llamaremos Bolingrum. En honor a los chivatos de la URSS. He tenido un día postmoderno. ¿Se me oye? Hoy he tenido un día postmoderno. Los bancos tienen tu dinero.

Técnico Paco, ¿me puedes subir el monitor que no me escucho nada? Estoy desafinando un montón. No, para ti. Nada, hombre. ¿Qué tocado? ¿Cuál va? ¿Cuál va? Esta canción se la dedicamos al lobo. La mascarilla de porque va a tocar, pero al final no. ¿Una canción para la televisión? ¿Para la revolución? No, para la televisión. Yeah. subiendo vaya nada de su pensamiento. Biólogo me pide explicaciones sobre los resultados de esta última evaluación. Castaña de mi papá. Thank you. ya no tenemos más. Sí, hay más canciones. Si llevamos ensayando 3 días. ¿Tres horas? Esto suena planeado porque lo hablamos con el mangante este antes. Pero vamos a tocar una que no tenemos ensayada para quedar mal, aún peor. ¿Esta es de Spaghetti Western? Venga. Moment!